música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Esta emisión de música sin clasificar va a estar dedicada a las estrellas. Son soles, lejanos, luminosos, poéticos, inspiradores. Nadie pensaría, si no estudiáramos un poco de astronomía, que esas pequeñísimas estrellas lejanas son soles que tienen luz propia, rodeadas por otros planetas. Las vemos en la noche. Esperamos verlas surcar el cielo. Esas son las estrellas fugaces. Y a ellas la música y la poesía le ha dedicado muchísima, pero muchísima música. El príncipe Esterházy, de Hungría, hace más de 300 años le dedicó esto al rey Sol, a la estrella de nuestro planeta. Sol re te di, Y de la música de hace tantos años, vamos a escuchar al Sexteto Mayor. Ellos son seis, y de Osmar Maderna grabaron uno de los clásicos de la música del Río de la Plata de la mitad del siglo XX a esta parte. De Osmar Maderna, Lluvia de Estrellas. Dice el poeta Silvio Rodríguez: yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo, cual son culpables los versos de que haya noches y estrellas. Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale, y el tonto que no lo sabe es el que en zancos se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto. Yo no quiero ser bailarín de su fiesta. Todo esto a partir de las estrellas. El poema sigue, por supuesto, luego convertido en canción. Yo digo que las estrellas. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown y Buddy Rich. Otro sexteto para hacer esto en 1956, que se llama Las estrellas cayeron en Alabama. Y hablando de estrellas llegando a nuestro territorio, en 1966, una dupla memorable, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, grabaron un tema de Horacio Guaraní donde la estrella tenía otras connotaciones. Y eso me inspiró a buscar el fragmento inicial de En estos días, un poema de Silvio Rodríguez, que tiene ese espíritu, el espíritu de guitarra de medianoche. Dice: en estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de años y las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días tiene mucho que ver con este sueño de Guaraní y Mercedes Sosa en guitarra de medianoche. Guitarra de medianoche, yo y tú, hermana de mi esperanza, yo y tú, hermana de mi esperanza, voy, voy, de madrugada. Cantor de un tiempo de madrugada. Andar en la huella, siguiendo a una estrella. Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar. ¡Bueno! Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar. La ley del hombre, andar en la huella, siguiendo a una estrella. Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar. Bueno, y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar. Vamos a hablar de la Guerra de las Galaxias, o, para decirlo mejor, de la Guerra de las Estrellas, porque Star Wars significa exactamente la Guerra de las Estrellas. Esto lo compuso John Williams. Hay una parte de la película que vieron tantos millones de personas, donde hay esos pequeños seres que recogen la chatarra en el espacio, que en el título original traducido es La Gente Pequeña. Vamos a internarnos en el espacio, escuchando la música de John Williams, que suena así. Thank you. La poeta chilena Alicia Salinas escribió: se comienza a amar de la manera que se ama. Cuando es el cuerpo, cuando es el beso, ese es el tibio espacio, el que se anhela. Y esto ella lo dio en llamar inicios. Si las estrellas pudieran contarte, es un poema de Enriqueta Salas. El músico argentino Ernesto Drangos le puso música y en aquel momento esto se compuso en francés. Música hecha por argentinos en francés en los primeros 20 años del siglo XX. Las estrellas pudieran contarte. Lo canta Anaí Jarovsky. Estrella, estrella, ¿cómo ser así? Tan sola y nunca sufrir. Brillar casi sin querer. Dejar ser lo que se es. Un cuerpo desnudo en la constelación. Estás sobre una de mis manos. Así comienza este poema de Vítor Ramil que estamos escuchando y que se llama Estrella, Estrella. En portugués. Estrela, estrela, como será assim? Tão só e nunca sofrer. Brilhar, quase sem querer, deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação estás sobre uma das mãos e vais e vens como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Melhor, melhor é poder gozar da paz, da paz que trazes aqui. Eu canto por poder te ver no céu, como um balão. Eu canto e sei que também me vês aqui, aqui com essa canção. Y para el cierre, en este recorrido por estrellas, por lluvias de estrellas, recién hablábamos de la estrella solitaria que brilla a pesar de sí mismo, Lee Alexander compuso esta estrella solitaria, Lone Star, que nos entrega Nora Jones. Lone Star, where are you? Out tonight. This feeling I'm trying to find. It's dark think that I would give anything for you to shine down on me. How far you are, I just don't know. Distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign. Y así vamos cerrando este Música sin clasificar dedicado a las estrellas. Recién Nora Jones hacía Lone Star, antes Vito Ramil en el piano, Pedro Aznar haciendo Estrella Estrella, Anaí Jarovsky cantaba Si las estrellas pudieran contarte, la orquesta de Los Ángeles dirigida por Zubin Mehta, hacía la gente pequeña de La Guerra de las Galaxias. Antes, Mercedes Sosa y Horacio Guaraní, su guitarra de Medianoche, y otra morena maravillosa, Ella Fitzgerald con Louis Armstrong, con Stars Fell on Alabama. Casi en el inicio, el sexteto mayor, Lluvia de Estrellas, y para comenzar, Sol Ígneo del príncipe Esterházy. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición artística, Esteban Villarruel. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.